de un tiempo mejor, claro de luna, luz de neón. No hay barco sin puerto, ni hombre sin Dios. Siento que soy.